シャーリオシャーリオVamos a buscar en el mundo un rincón de paz cruzando el cielo y el mar y hallar un horizonte sin fin para amar. Vamos a partir el carro de nuestra ilusión abriendo al caminar los surcos que nos llevarán a un afán de vivir. La tierra, la tierra, la tierra no tiene ya fronteras. La tierra y mientras noche y día. La tierra nos une para siempre. La tierra donde nace el sol. Yo quisiera ofrecerte a ti la tierra labrada por mí, el trigo que brota feliz y que nos dará la felicidad. La tierra, no tiene ya fronteras. La tierra, y mientras noche y día. La tierra, nos une para siempre. La tierra, donde nace el sol. Quisiera ofrecerte a ti la tierra labrada por mí, el trigo que brota feliz y que nos dará la felicidad. Chariot, chariot.